Las 10 de la noche. Vamos, espera un momento, porque di ya muy cercano a las 10 no funcionó el primer vínculo que iba a dar. Híjole, no saben, me costó. Estoy cansado. El PT. Tiene una costumbre a la que yo no me acostumbro, que es que sesionan hasta muy tarde. A mí me está costando mucho trabajo desvelarme. La verdad es que yo antes no tenía problema para desvelarme, pero ahora me cansa mucho. Ando atontado, más ando apeñado. Entonces, ayer, y no fue tan tarde, yo creo que ayer 1:30, 2 de la mañana me voy a haber acostado, pero anduve, me embobado todo el día. Y me dormí hace un momento, un ratito, dije, bueno, tengo chance de echarme un coyotito. No, hombre, me dan ganas de no pararme a hacer la Twitcam, aunque hoy tengo pues varias cosas que comentarles importantes. Apenas tiene un par de minutos que di el vínculo, entonces vamos a esperar un poco, ¿no? Ya comenté que el libro de Emilio Arellano, que tiene la gran virtud de recuperar al nigromante, tiene dos en realidad, Emilio Arellano, La Nueva República y uno que no me acuerdo cómo se llama previamente, yo los vendí y parece que el primero ya no se consigue, el segundo de La Nueva República todavía por ahí lo he visto. ¿Cómo están? Buenas noches. Anda bajita la asistencia. Esperamos un par de minutos más y le iniciamos con los que están hoy. No me he fijado porque me dicen que cuando no está el vínculo en Facebook, pues baja, que mucha gente no tiene cuenta de Twitter y entra directo a Facebook, al cual yo sigo sin atender. Entonces, cuando eso sucede, al parecer la asistencia no es tan buena como cuando se puede acceder por las dos vías. Pues vamos a iniciar. Hace 3 minutos apenas dimos el vínculo. 82, mira qué bonito número. Ese fue el número con el que jugué fútbol americano como ala defensiva en mis años mozos. Pues bienvenidos sean todos. Hoy voy a compartir con ustedes información, pues, como siempre, información. Ah, ya está en Facebook. Muy bien, entonces hoy no debe haber pretexto para que, miren, alguien está dando el vínculo por PDF de La Conjura de los Necios. Extraordinario libro, muy bueno, muy divertido, humor negrísimo. Vamos empezando. ¿Cómo están? Hoy, 4 de marzo, se cumplen 86 años de vida del Partido Revolucionario Institucional. Hice una videocolumna y una columna por escrito al respecto. El PRI, como ya lo mencioné, origen es destino, surge de un asesinato, surge de un crimen, de un magnicidio en realidad. El entonces presidente electo Álvaro Obregón fue asesinado. El que a hierro mata, a hierro muere, él mandó a asesinar al que era su hijo político, Francisco Serrano, que el acuerdo, según ha trascendido, era que a él le correspondía suceder a Plutarco Elías Calles, pero Obregón decide, después de haber sido presidente en 1920 a 1924, y después de que una de las grandes exigencias de la revolución había sido la no reelección, porque Porfirio Díaz primero había llegado con un golpe militar a la presidencia, luego había hecho una elección y se había impuesto en la presidencia de manera legal por 4 años, bajo el lema de la no reelección. Llegó el compadre de Porfirio Díaz, Manuel González, estamos hablando del periodo 80-84, de finales del siglo XIX, y después Porfirio Díaz, desde 84 hasta 1910, sucedió todo el tiempo allí mismo en la presidencia, convirtiéndose en un dictador. Esto es una de las exigencias de la revolución, que hasta el momento es el lema con que se firman los oficios del gobierno federal, es sufragio efectivo, lo cual a pleno siglo XXI no se logra que el voto se respete, y no reelección, que ahora ya la han abierto a partir de 2018 para alcaldes, legisladores, esto es diputados, senadores, y que seguramente querrán en su momento también ponerla en la presidencia de la República. Me parece que el tema no tendría mayor discusión si el voto se respetara. Muchos países tienen la reelección y es una forma legítima de mantenerse en el cargo cuando lo haces de manera correcta, en teoría, porque pues también desde el poder se mantiene el control. Y en México no se respeta el voto a más de 100 años de la revolución en pleno siglo XXI. El sufragio efectivo sigue siendo un pendiente, sobre todo cuando se trata de la presidencia de la República, donde han negado a la izquierda sistemáticamente acceder a través del voto a ella. Entonces vuelvo al tema. Una vez surgía la revolución, ganando la facción constitucionalista, porque gana Madero, es asesinado poco más de un año después de haber llegado a la presidencia junto con el vicepresidente Pino Suárez, y después de haber sido derrotado Victoriano Huerta, quien llegó con un golpe de Estado a la presidencia, asesinando al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. En 1917 se da cita al constituyente en el Teatro de la República en Querétaro, se da el marco constitucional vigente, una gran reforma a la Constitución de 1857. Llega Venustiano Carranza a la presidencia después de ser el primer jefe del Ejecutivo y al querer imponer a su sucesor, a un civil, a Bonilla, es asesinado todavía como presidente en funciones y llega a Obregón. Obregón, que era el gran héroe militar de la revolución, el general que no había perdido una sola batalla, que había derrotado a Villa, es presidente durante 4 años, que era el periodo de 1920 a 1924, deja en el relevo a Plutarco Elías Calles, en otra gran confrontación interna de la familia revolucionaria. Adolfo de la Huerta quería ser presidente de la República, inicia un levantamiento militar que termina en un desastre, dentro de ellos en la muerte de Felipe Carrillo Puerto. De la Huerta sale al extranjero, nunca regresa a México, que yo recuerde, creo que vive en Los Ángeles o por ahí dando clases de piano porque era músico, creo que allá es donde muere. Y en 1928, que le corresponde a Serrano, reitero, el hijo político de Álvaro Obregón, es traicionado por Calles y por Obregón. Obregón logra la modificación de la Constitución, mata a Serrano, matan Calles y Obregón no directamente, mandan a realizar el asesinato. Está consignado en un extraordinario libro de Martín Luis Guzmán, uno de los grandes escritores surgidos de la Revolución, En la sombra del caudillo, una película que estuvo prohibida durante décadas en México. Extraordinario libro que narra este hecho brutal. Y luego Arnulfo R. Gómez, si mal no recuerdo, que era el otro candidato rival de Obregón, también es asesinado. Y entonces Obregón llega como candidato único a la presidencia de la República y es elegido presidente. Y justo en su condición de presidente electo es asesinado. Las sospechas se dan en torno a Calles. Pero Calles hábilmente decide varias cosas. Primero, no mantenerse en la presidencia, convocar a la formación de un partido, el Partido Nacional Revolucionario, resolver todos los litigios de los grupos revolucionarios al seno de ese partido. Y ese partido nombra primero dos presidentes un presidente interino, alguien en teoría ligado a Obregón, Emilio Portes Gil, si mal no recuerdo, y luego ya para un periodo de 4 años, creo todavía, es elegido Pascual Ortiz Rubio, quien resulta un desastre, y renuncia llegando Abelardo Rodríguez a cubrir su periodo. 1934, llega a la presidencia de la República el general Lázaro Cárdenas, ya a un periodo de 6 años, y ahí se da el rompimiento definitivo con Calles, es expulsado el país junto con todos los que lo apoyaban y se da el gran periodo de gobierno de un régimen de la revolución muy apegado, como es el del general Lázaro Cárdenas, y durante ese tiempo el entonces Partido Nacional Revolucionario cambia a Partido de la Revolución Mexicana, para finalmente, con el primer civil, Miguel Alemán, un tipo corruptísimo que le dio marcha atrás en alguna medida a la recuperación de Petróleos Mexicanos, abrió la puerta para la inversión de las empresas extranjeras transnacionales y se enriqueció de manera bárbara, un corruptazo. Él cambia el nombre al ridículo que aún sigue vigente, Partido Revolucionario Institucional. Pues 86 años cumplió en la época de Salinas. Mucho se habló de que podía cambiar el nombre al partido Solidaridad, que fue el gran programa populista y de demagogia que Salinas impuso para paliar toda la brutalidad y barbarie de toda la política económica neoliberal que desde la Madrid se vino desarrollando, pero que con una intensidad bárbara se llevó a cabo con Carlos Salinas, y al final no se cambió el nombre, y hoy a los 86 años llegan con el mismo paradójico, absurdo y contradictorio nombre de Partido Revolucionario Institucional. No se puede ser revolucionario e institucional. Hoy les tomaron protesta a sus candidatos al Congreso, a sus candidatos a gobernadores. Ahí está una foto que acabo de subir. Y en realidad el PRI vive otra vez una de sus grandes, grandes crisis desde el gobierno, con un gobierno de una incapacidad bárbara. Ha hecho todo lo que quería hacer Peña Nieto en 2 años, como lo presume César Camacho. Sacó todas las reformas neoliberales que faltaban, dentro de ello la entrega del petróleo, una cosa gravísima. Estuve hace 2 días, no conocía que hay un museo del ferrocarril aquí en la Ciudad de México. Resulta que en la villa de Guadalupe, ahí a una calle, 2 calles de la villa, está lo que era la estación, la villa del ferrocarril, un edificio de 1907, me parece, de la época de oro de la construcción de ferrocarriles. Y ahora es un museo, es lo único que queda del ferrocarril en la Ciudad de México. La estación Buenavista desapareció, ahí está un suburbano, pero montado en parte de la estructura, y era la gran llegada de del ferrocarril de pasajeros a la Ciudad de México. Todo desapareció con su privatización bajo el argumento de que iba a ser, que era malo el servicio que se requería, y es un desastre, no hay traslado de pasajeros en ferrocarril, la mayoría de mercaderías se trasladan por trailers, ya lo he dicho, hasta el cansancio, todo el 69% de accidentes por carretera, un desastre. Eso quieren hacer con Pemex. Han anunciado que por el robo de gasolinas ya no van a trasladar ahí kilómetros y kilómetros y kilómetros, miles de kilómetros de tubería para trasladar, en vez de por vehículos, que es muy peligroso la gasolina, por grandes oleoductos. Y resulta que, tomando como pretexto el robo, toda esa inversión millonaria pretenden dejarla tirada, que se eche a perder, carreteras para trasladar la, digámoslo así, gasolina bajo tierra, la dejan ahí, toda esa inversión millonaria, y empiezan a siguen en su desmantelamiento criminal de Petróleos Mexicanos para meterle todavía más presión a las carreteras, el traslado de combustible por vía terrestre, que encarece, es peligrosísimo, es una necedad. La verdad es que el robo se da por parte del narco, en coalición con las dirigencias petroleras del sindicato y el propio gobierno federal en turno. Entonces es una canallada en realidad lo que están haciendo, y así van, a como han venido desmantelando la petroquímica, como han venido desmantelando toda la estructura que durante décadas se generó en torno a Petróleos Mexicanos. Pues todo esto que ha hecho Peña en 2 años, que ha sido una cosa salvaje, brutal, bestial, que ha empobrecido más al pueblo, que ha entregado el patrimonio, que ha subordinado más al país económicamente al falleciente imperio de los Estados Unidos, lo celebran como si fuera la gran cosa, pero el PRI vive una crisis desde el gobierno, como lo estaba comentando, política terrible. No se ha quitado encima 2 graves acusaciones, el crimen de Estado de la desaparición forzada de los 43 normalistas, donde hoy dice Peña que lo resolvió y que ya detuvo a los más importantes narcos del país. Tendrán que haber empezado por ellos mismos, son unos cínicos. Y el tema de la corrupción y la impunidad, donde la Casa Blanca sigue en el centro del debate. No han cumplido lo que habían ofrecido de deshacerse de ese inmueble y encima han surgido nuevos escándalos de corrupción, como es el caso aquí muy mencionado de la casa de Iztapan de la Sal y el departamento en Miami, y también el caso de Videgaray con su casa en Malinalco, todo en torno a la empresa IGA. Ya la propia iniciativa privada en Monterrey está criticando y presionando para que den marcha atrás a la concesión bárbara que hicieron de llevar el agua de la Huasteca hacia la zona de Nuevo León y de Coahuila para usarla en el fracking, que es brutalmente contaminante, absurdo, irracional, necio en todos los sentidos. Y por otra parte, hoy mismo no terminan, en pleno 86 aniversario, no dejan de apuñalar a la gente. Aprobó en comisiones la Cámara de Diputados la privatización del agua, hacer negocio desde el cobijo del poder con un líquido que es vital, que es fundamental, que debería ser un derecho humano, que bajo ninguna circunstancia debería cortársele el suministro a la gente. No puedes condenar a la gente a muerte por no tener dinero y pues, quitarle el suministro de agua es verdaderamente criminal, inhumano. El hecho del desperdicio, una serie de cosas que efectivamente se tienen que atacar, no justifica bajo ninguna circunstancia el corte del suministro y bajo ninguna circunstancia también justifica el que se haga negocio. Al rato van a querer cobrarte por respirar, o sea, es así de grave el tema de la privatización del agua y de entregar estos recursos naturales tan importantes a el negocio privado hecho desde el cobijo del poder. Entonces, una puñalada más al pueblo de México. Es verdaderamente bestial lo que esta legislatura, efectivamente, en 2 años han hecho. La izquierda ha sido absolutamente incapaz para detener esta situación, y la naciente fracción de Morena, ni el PRD, ni PT, ni Movimiento Ciudadano, ni por separado ni juntos, han podido, ya no digo parar, sino por lo menos incrementar el costo político de tanto atropello al pueblo de México. Y la gente misma, con grandes movilizaciones, sobre todo en torno a Ayotzinapa, no acaba de consolidar la rebelión para correr a este gobierno corrupto y criminal de Enrique Peña Nieto. Ellos han hecho su tarea, ahí llegaron para hacer lo que han estado realizando, lo han hecho, lo habían hecho además con relativa facilidad desde el Pacto por México. Hoy se encuentran, a pesar de todo eso, en una crisis bárbara, tanto por la desaparición forzada de los 43 normalistas como por el señalado caso de la Casa Blanca de Sierra Gorda número 150. Ese es el escenario en que llega a los 86 años el PRI. Y por si esto no fuera suficiente frente a esa crisis, fíjense que Fernanda Campa, mi amiguísima, quien me honra con su amistad, desde hace muchos meses me dijo la idea que tenían de utilizar al PRI para sustituir, digo, al Verde para sustituir al PRI. Pues yo les digo que ahora es el PRIERDE, la fusión del PRI y el Verde, el PRIERDE ecologista. Y yo le dije, no, hombre, o sea, viendo las cosas, no me parecía demasiado burdo, demasiado, un insulto a la inteligencia de la gente, que un tipejo como Manuel Velasco fuera promovido a la presidencia con una pseudoactriz, pseudo político, una pseudoactriz, repitiendo una caricatura de lo que Peña Nieto había hecho. Me parecía irracional, absurdo, excesivo, inviable. Pero ahora, viendo los miles de millones de pesos del erario que el Verde ha utilizado en su campaña, violando todo marco legal, burlándose de absolutamente todo, y evidentemente ese partido no tiene esos recursos ni con las prerrogativas públicas, es evidente que hay un desvío desde el gobierno, desde el desgobierno de Peña, para favorecer al Verde, pues ha generado esto, que ni logran que bajen los anuncios ilegales, los evidentemente ilegales, toda la campaña es ilegal, el rompimiento de cualquier tope que se pudiera plantear, inclusive para una campaña presidencial, está superado con mucho por el PRIERDE. sus mensajes fascistas que serían suficientes para retirar el registro, todo eso no importa, y entonces están haciendo una maniobra para pues dejar el PRI ahí, que quede el cascarón y que se siga desbaratando, y hacer una mudanza hacia el verde, presentándolo como una opción nueva, como una opción comprometida, como una opción diferente, a pesar de sus evidentes escándalos de corrupción. Primero la herencia del padre Jorge González al hijo Jorge González, al ya nada niño verde, hoy senador de la República, los escándalos inclusive de asesinatos que se han dado en torno, pues, el asesinato de la que era novia extranjera de este hombre en Cancún antes de que fuera electo senador y que fue acallado de alguna manera, su promoción de la pena de muerte, su planteamiento a favor del fracking y de la privatización de la empresa petrolera mexicana, que es brutalmente contaminante y que lo descalifica, no es parte de los partidos verdes del mundo, no es aceptado porque son unos farsantes, pues son unos canallas. Pero a pesar de todo esto, hoy, al parecer, en las mediciones que se han presentado, se valida que tiene hasta un 11% de la intención del voto de la gente en nuestro país. Estas cosas es muy importante señalarlas porque este discurso insistente que todos los partidos son iguales es inaceptable. El PRI es el responsable de toda la debacle económica, política y social que hay en el país. Ni siquiera el PAN en sus 12 años, 6 de Fox y los 6 de la usurpación de Calderón, puso la devaluación, generó una crisis económica del tamaño en la que estamos teniendo. Ni tampoco pudo, Fox era mucho más prudente, fíjense lo que voy a decir, era mucho más prudente. Calderón estaba debilitado por haberse robado la presidencia como para impulsar estas reformas, llamar reformas, son contrarreformas salvajes en contra del pueblo, y el PRI sí las llevó a cabo, pero en frente sumido en esta corrupción, en esta descomposición bárbara económica, política y social del país. Entonces el PRI representa lo más deleznable que hay en el país. El PAN representa el mismo esquema económico y político, ciertamente, son aliados permanentes, son matrimonio mal avenido, y el PANAL y el Verde son instrumentos, el PANAL secundario, el Verde cada vez más estratégico, del control de estas oligarquías y de estos grupos de poderosos que se desenvuelven en estos grupos políticos partidarios. No se puede decir que la izquierda sea parte de eso. Aún con todo el deterioro y el colaboracionismo de la dirección del PRD, bueno, Navarrete saliendo a decir que ya le dieron vuelta a la página, sumado a la posición canalla de quienes pretenden que se supere un crimen de Estado que no está ni resuelto ni castigado, que está impune, que hay una burla bárbara al dolor de los padres de los 43 normalistas. Con todo eso, con todas las renuncias, con toda la descomposición, pues el PRD no representa lo que representan estos partidos de la derecha. Es una crisis severísima, una descomposición absoluta y una serie de cosas evidentes, pero pues sigue teniendo más el nada menor matiz de que en el peor de los escenarios son colaboracionistas de esas políticas criminales, son los irresponsables, y hay todavía quedan compañeros y compañeras de valía cada vez menos en el PRD, ciertamente. Por otra parte, el pragmatismo electoral está a la vista, eso también es evidente, y ese pragmatismo electoral va tanto muy destacadamente el Movimiento Ciudadano, que ha estado, bueno, la composición que hizo de diputados plurinominales va desde posiciones tan, a mí me parece, adecuadas como haber incorporado a Marcelo Ebrard, hasta cosas como tener a Manuel Espino o cosas todavía mucho más, desde mi punto de vista, pragmáticas. ¿Qué es pragmático? Es que eso, que no hay ningún escrúpulo con la intención de ganar votos. Las elecciones se ganan con votos y en esa línea pues hay una posición que está dispuesto prácticamente a cualquier alianza para lograr avanzar en ese camino. Es parte de la perversidad del sistema electoral y del deterioro que hay sin duda en el país y que cruza a todos los partidos, pero de ahí a decir todos son iguales, todos son lo mismo, representan, ¿no? O sea, la misma crítica, ayer hubo un debate durísimo en el Consejo Nacional del PT, Partido del Trabajo, yo participé con voz en ese consejo y fui de las voces destacadas reclamando la alianza con el PRI en Querétaro y con el PAN en el Estado de México. Además, es una cosa verdaderamente injustificable y que genera confusión del demonio, particularmente el caso del Estado de México, porque a nivel federal, a nivel de las elecciones para renovar el Congreso, la Cámara de Diputados señaladamente, van en el Estado de México aliados el PRD y el PT, pero a nivel local, para los alcaldes y los diputados locales, se va una alianza con el PAN, lo cual generará pues una confusión del demonio en el electorado del Estado de México. Bueno, hay una comedia de malos entendidos, de última hora, siempre se deja a última hora la formación de la coalición por las presiones, los chantajes, las negociaciones, y una comedia de enredos, la coalición que debió haberse dado con el PRD, al ver que no, que al parecer el PRD no iba a aceptar la realización de la coalición, la dirección del PT se fue con el PAN. Un pragmatismo feroz, desde mi punto de vista injustificado, que fortalece las descalificaciones a posiciones pues, muy valiosas del PT y de Movimiento Ciudadano, que no se sumaron al pacto, que a pesar de ser partidos modestos y de tener presiones enormes, rechazaron la participación en ese atraco a la nación, pues con cosas como estas, pues el pensamiento simplista que no se para a analizar lo que está sucediendo a fondo, por más críticas sólidas que se puedan hacer, pues hacen este lugar común de todos son iguales, todos representan lo mismo, no hay nada que hacer, no hay a dónde ir, que desde mi punto de vista no es ni válido ni justificado, pero pues cada quien que haga lo que le da la gana, ¿no? Morena, no se ha percibido el pragmatismo, ya se irá viendo en los días por venir, decidieron sus candidaturas uninominales sin mayor capitalización de los rompimientos que están dando, sobre todo en el PRD y en el PRI también. Se fue en una línea mucho más cuidadosa en ese sentido, pero con el tema de la rifa, que ya critiqué de manera precisa y destacada, pues también abre un flanco a una serie de cuestionamientos sólidos sobre su comportamiento, pero insisto, de ahí a decir, pues, todos son corruptos, todos valen madre, todos, pues, no. Yo creo que efectivamente la posición más cuerda, más sensata, es conocer quién va a ser tu candidato a diputado, quiénes son los candidatos de cada partido en las circunscripciones, y votar con quienes, por quienes consideras que son los más cercanos de entre los partidos de la izquierda, con todas las críticas que puedan mantener a PRD, PT, Morena, Movimiento Ciudadano, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, PRD, en el orden que quieran, como deseen revisarlo. Y en el caso concreto mío, yo ya desde hace algunos días tenía un acuerdo en firme con el Partido de Trabajo, pero se me planteó que lo mantuviera bajo reserva y así lo hice. Sin embargo, el día de hoy, Alberto Anaya, en un evento que hubo de la sectorial de mujeres, que se le llama una reunión celebrando de manera anticipada el Día Internacional de la Mujer, que será el 8 de marzo, un buen evento de mujeres de todo el país, cuadros dirigentes mujeres de todo el país, del Partido del Trabajo, cuando le tocó intervenir, para mi sorpresa, comentó la determinación del Partido del Trabajo de llevarme como su candidato al Congreso. Yo reitero, ya sabía, faltan afinar algunos detalles, pero no dejó de llamarme la atención, de agradecer que en un evento público de esa importancia se haya presentado esta información. En estos días los órganos del PT, a más tardar el día 16, deben hacer el registro de candidaturas. En estos días deben resolver las candidaturas de los 300 distritos de mayoría, donde particularmente donde al PT le toca, en el caso donde va en coalición con el PRD, sus listas, cada partido tiene sus listas para diputados plurinominales. Y una vez que el PT resuelva de manera puntual el registro, yo comentaré cuáles son las condiciones en las que voy a la contienda. Yo sé que si el PT me lleva en sus listas de candidato a diputado plurinominal, habrá aquí quien vuelva a hacer su crítica necia y sin sustento a los plurinominales, quien critique que de manera muy fácil, o sea, muy ligera además en mi caso, porque he pasado por un proceso nada sencillo de casi 3 años fuera de cualquier cargo de representación popular. Nadie sabe lo que he batallado para ir resolviendo las cosas prácticas que yo tengo que resolver como 3 veces al día, entre otras cosas. Y ni lo que es una condición de ese tipo, que es se usa mucho el término de cruce del desierto, y que yo he hecho, mucho agradezco que no lo hice solo, lo hice acompañado de compañeros a los que quiero y respeto y que fueron muy leales y muy solidarios en este tránsito difícil que ellos también a su vez hicieron, como es el caso de Balfre Vargas Cortés, de Rosendo Marín, de Avelino Méndez, de Víctor Castro y de compañeros que se sumaron, que sin haber sido legisladores como Rueda, fueron ayudando. Rigoberto Salgado, Agustín Guerrero, de manera intermitente, pero todos coincidimos en esta preocupación, en este esfuerzo de cruzar este periodo difícil, que para cualquier político es el que no tengas un cargo de representación y que por lo tanto carezcas de un ingreso fuera de cualquier estructura partidaria. Yo cumplí 6 años sin estar en ningún partido político desde que renuncié en noviembre de 2008 al PRD. Pues no es sencillo y sin embargo logré llegar hasta ahora a este momento a buen puerto. Si soy candidato de mayoría, pues ya, igual habrá críticas porque esta será en el caso del Distrito Federal en coalición con el PRD, con todas las críticas válidas que también hacia el PRD mismo se puede sostener. Yo soy candidato del PT, pero hay una coalición efectivamente. Y si se da por las dos vías, también de todos estarán jodiendo porque hay un sector que a eso se dedica. Por otra parte, mucho agradezco a quienes hoy han hecho comentarios positivos, de reconocimiento, de celebración por esta virtual candidatura, que la candidatura no es más que eso, una candidatura, un primer paso y muy importante, pero todavía no es el paso de mi regreso al Congreso como tal, para eso hay que ganar la elección. Si solo fuera plurinominal y me fuera yo a una campaña nacional a llamar a votar por el PT debería tener mínimo un 3% de los votos para tener derecho a diputados de representación proporcional. Si no tuviera ese 3%, aunque tuviera votos para que le dieran el derecho a la representación proporcional, esta se la negarían y se la repartirían entre los partidos que alcanzaran más del 3% de la votación. Así es que para que el PT o cualquier partido tenga derecho a diputados plurinominales debe tener por lo menos el 3% de los votos. Así es que si se vota, insisto yo, por los plurinominales, y si así fuese, yo llamaría a votar por el PT para que tuviera el 3% mínimo, yo espero que le vaya mucho mejor, pero para que tenga el 3% mínimo y por lo tanto tenga derecho a diputados de representación proporcional. Y llamaría en especial además a votar en la cuarta circunscripción que está formada por el DF, por Puebla, por Tlaxcala y por Hidalgo, creo que es el caso, que es donde si se diese el caso de que yo fuera candidato a diputado plurinominal. Si se da el caso de que vaya por las dos vías, llamaría a votar en mi distrito y llamaría a votar a nivel nacional. Así es que de entrada, sea cual sea la condición en que yo vaya de candidato, llamaré a votar por el PT. Alguien me dirá, ¿con esto estás avalando a todos los candidatos del PT? No, con eso estoy siendo muy claro. Lo que yo estoy validando es el apoyo, pidiendo el apoyo a un partido que me abrió sin ser miembro de él, el espacio para ser candidato y por lo tanto llamo a votar para poder regresar al Congreso. Habrá candidatos muy buenos, espléndidos, comprometidos, consecuentes en el PT, habrá unos regulares, habrá unos para cubrir el expediente, habrá unos que no tienen la consistencia que se requiere. Así es en toda la geografía y en todos los partidos políticos, por fuertes que haya, siempre hay candidatos de relleno, siempre hay candidatos de sacrificio, siempre hay candidatos que no tienen posibilidades de llegar porque otro es el partido que es fuerte en ese lugar. Y entonces es así. Y más que una validación, es un planteamiento claro de el apoyo que pudiera darse para que yo regrese al Congreso con todos los matices y, como se dice popularmente, asegúnes que esto tiene, ¿no? No hay engaño, tampoco hay engaño en el sentido, yo he sido claro, de que mi regreso al Congreso y el regreso a un grupo de compañeros y compañeras comprometidos no abre el camino a la transformación, podría ayudar a ese camino a la transformación, pero no es el camino a la transformación, se requiere de la rebelión de la gente. Si hubiese una mayoría opositora de izquierda sólida, podría inclusive juzgar y destituir a Enrique Peña Nieto, claro que podría hacerlo. No es fácil que un escenario así se dé por la compra de legisladores, por la venalidad de algunos, por la debilidad de otros, por lo corruptor del sistema, porque tampoco es fácil que la izquierda tuviera mayoría en la Cámara de Diputados en las actuales circunstancias, pero evidentemente esa posibilidad es real y dependerá de finalmente cómo se desarrollen las cosas. De cualquier manera, reitero, el que un grupo hoy que platicaba con los compañeros de Ánimo, cuando yo hablaba de 30 diputados, me decían algunos de ellos, pues si éramos solo 10. Y tienen razón, era un grupo pequeño en realidad, era 30 los diputados del movimiento, pero cuando las cosas se apretaban, como ya lo he dicho, bajaba 10 y a veces bajaba menos, ¿no? Francamente, no se requiere tampoco de grandes números. El constituyente del 17 era una fracción chiquitita, la que movía a todo el Congreso, yo creo que igual no llegaban a 10, pero eran hombres. En esa época no había mujeres en el constituyente. Hay que recordar que hasta 1953 se le dio el derecho al voto a la mujer, mucho menos la participación y la representación pública. Hoy la mitad de las candidaturas deben ser de mujeres. Se ha ido abriendo cada vez más a la participación de la mujer sin llegar a la equidad, a la igualdad de condiciones, que se debe dar sin duda. Y me parece pues que va a ser importante los que compañeros, compañeras que puedan llegar a la Cámara. Ay, lo he dicho, López Obrador ahí se equivoca, desprecia a la Cámara de Diputados. Ha habido un debate durísimo con algún sector de Morena que no ha entendido. Primero, que no tengo ningún problema con Morena, ni tengo ningún agravio, ni estoy lastimado. Yo ya sabía, cuando hice el comentario de Morena, yo ya sabía que se habían generado las condiciones para que yo regresara al Congreso. No hice la crítica por estar molesto de que me hubieran dejado fuera, para nada. Yo ya había construido, vine construyendo mi propia vía durante estos años, con compromiso, con trabajo, con consecuencia. Entonces no era eso, no es eso lo que me mueve, no hay ningún malestar, ni ninguna indignación en ese sentido, ni ningún reclamo, ni ningún despecho, ¿no? Es que es una irresponsabilidad de Morena rifar los candidatos a diputados plurinominales y algunos diciendo, ay, que qué novedoso, y una sarta de bobadas, cuando justificando que pues una mierda el Congreso, entonces no importa quién envíes. Justo es al contrario, justo porque hay un deterioro tan serio, es que debes mandar a los mejores hombres y a las mejores mujeres al Congreso para generar es una oposición dura, una oposición sólida, una palanca firme para apoyar las luchas del pueblo, que evidentemente no se darán si tú no recuperas lo mejor que tienes. Con todos los errores, con todas las dificultades que un proceso electivo pueda tener, mucho me preocupó y mucho me alarmó el hecho de que uno de los señalamientos más insistentes haya sido que en Morena no hay procesos democráticos y que por eso consideran que prefieren la rifa a la decisión democrática de las candidaturas. Yo no dejo de pensar que es una irresponsabilidad grande, que es lamentable lo que ahí sucedió y que inclusive se haga, como ya he insistido, de los defectos virtudes, pues me parece todavía peor. ¿Eso invalida al votar por Morena? De ninguna manera. De ninguna manera. Lamento que cuadros tan destacados que Morena tiene no vayan en las primeras posiciones plurinominales para asegurar una fracción muy sólida, pero dentro de sus candidatos de mayoría, yo, por ejemplo, llamaría en Álvaro Obregón, me parece que es, y parte de Magdalena Contreras, donde, por ejemplo, mi amigo, pero no porque sea mi amigo, sino porque es un hombre destacadísimo, Jaime Cárdenas, pues me parece que él debería ir a la Cámara de Diputados. Pongo ese ejemplo, pero podría poner varios de compañeros, o sea, va de delegado en Xochimilco, Avelino Méndez en Tláhuac, Rigoberto Salgado, son compañeros muy, muy valiosos. Está ya batallando Monreal acá en Cuauhtémoc, se ha rehecho el PRD al parecer. Iztacalco tiene condiciones buenísimas y parece que Jesús Martín del Campo no las está aprovechando. Es muy mala la candidatura de Carlos Estrada ahí en Iztacalco. En Coyoacán, quien dejó heredero ahí, Mauricio Toledo, pues es indefendible, o sea, tiene puntos vulnerables, pero hay también todo el aparato que desde el propio gobierno de la ciudad con Mancera y con Héctor Serrano que está operando, pues va a tener un impacto en la elección. Entonces, yo creo que la debacle del PRD no va a ser tan fuerte como se anuncia, pero sí va a tener un daño, sin duda. Yo creo que el crecimiento de Morena no va a ser como lo espera los dirigentes de Morena, destacadamente López Obrador, ya se verá, además, muy poco el tiempo que falta. Yo creo que el PT podría crecer de manera muy importante y Movimiento Ciudadano de manera pragmática ha avanzado significativamente y ellos esperan también, han trabajado durante todo este tiempo para tener un buen resultado. Tienen un buen candidato, buenos candidatos en Jalisco, con Alfaro a la cabeza, un candidato ultraderecha, pero que les va a acercar votos de manera importante en Nuevo León. Y así han ido, ¿no? Guerrero, está el tema ahí muy delicado. Movimiento Ciudadano irá con Walton, PRD y PT con Beatriz. Y bueno, ahí están las condiciones muy, muy, muy complicadas. Yo, sí, Monreal está haciendo un buen trabajo, un esfuerzo importante. Se le estaba perfilando fuerte ya el triunfo y de repente pues se rehizo el PRD porque un exdelegado y diputado federal que ya había roto con el PRD y se había ido con Monreal, al final reconsideró y regresó al PRD a apoyar a José Luis, que no es tampoco mal candidato, hizo un trabajo al parecer decente en la delegación y estuvo comportándose de manera correcta ahora en la Cámara de Diputados federal. Entonces, no está fácil, no está fácil para Monreal. Azcapotzalco, pues Pablo Moctezuma ya anda naufragando y tendría condiciones para avanzar de manera importante. En fin, en el DF, Morena, donde se espera que pueda ganar es en Iztapalapa, y sin embargo, pues todo está por verse. La moneda está en el aire para todos, la situación es muy difícil en general, el abstencionismo va a ser fuerte, un sector de gente que considera que no votando está pues protestando, protestando está, que esa protesta tenga eficacia, pues hay un mar de distancia, ¿no? Por cierto, y en una aparente digresión, lamento muchísimo que ya estén prácticamente fuera de la cartelera Selma, la película sobre Martin Luther King y esa histórica marcha de Selma a Montgomery en Alabama, extraordinaria película. Y ahí se demuestra una vez más cómo las manifestaciones, claro que son útiles, claro que sirven, claro que son importantes y sobre todo el carácter, la determinación, la valentía, el arrojo de quienes han decidido alzar la voz en defensa de sus derechos y de su dignidad de seres humanos. Y como era una película muy buena, pues la quitaron con un mensaje político importantísimo. Es más, mientras más la recomendaba yo, más rápido la iban quitando de la cartelera. Quienes no la hayan visto, vayan a ver en los cines que todavía está, consíganla por por disco compacto, pero véanla, es un aprendizaje muy importante, porque miren, a mí me decían, vi Código Enigma, muy buena, otra cosa, el inventor de las computadoras, y me decía, por ejemplo, Nakamura, que viera la de Whiplash, y la verdad es que es una película buena, pero pues, nada que ver. Nada que ver porque la película tiene muchas inconsistencias, es irreal, insostenible en una época actual que un profesor se comporte de esa manera, y además era un arbitrario, no un exigente, sino un arbitrario, un injusto. Es una película que está bien hecha, es buena, la tensión se mantiene, hay muy buenas actuaciones, el profesor maldito hace muy buena actuación, pero no nada que ver. O sea, Selma es la gran reflexión política sobre la lucha, sobre el compromiso, sobre la entrega, sobre la valía de hacer valer los derechos y la dignidad de uno como ser humano. Pues Martin Luther King es asesinado jovencísimo, a los 38 años, a pesar de que amaba la vida, creyente, un reverendo. Qué discursazos desde el púlpito, qué tipo más extraordinario, qué buena recuperación hacen en la película. Y la verdad es que vale la pena ver esta película Selma. Los que no la han visto, creo que han cometido un error en no verla, deberían verla. Es una película extraordinaria, una gran enseñanza, una gran lección de dignidad, y francamente vale la pena. Ahora bien, volviendo al tema, ahorita que estoy viendo una pregunta, la división de la izquierda, a ver, es producto de una crisis general, primero, pues de un segundo fraude en 2012, de un segundo robo de la presidencia y de la determinación de López Obrador de crear un nuevo partido político. Al crear un nuevo partido político, pues tú tienes que ir solo a la elección para con votos validar tu registro. Entonces Morena tuvo que ir solo. Yo sé que hay mucha crítica a la determinación de López Obrador de hacer un nuevo partido, y yo francamente creo que sí se requiere un nuevo partido político de izquierda, democrático, instrumento de lucha de la gente, y creo más todavía, creo que se sigue requiriendo, porque Morena no lo está haciendo, la verdad, por más que se encabronen los compañeros y compañeras de Morena, no lo está haciendo, ni democrático, ni instrumento de lucha de la gente, que es la opción, que es la esperanza, porque pues si esa es la esperanza, está cabrón, porque tienen mucho que modificar, tienen mucho que rectificar, y pueden hacerlo, pero si no lo hacen, pues pierden una gran oportunidad. Por lo tanto, creo que sí se requiere esa articulación de un gran partido de izquierda, serio, consistente, principio, sólido, ya dije, democrático, instrumento de lucha de la gente, y pues creo que habrá que construirlo en algún momento. Ahora, en el escenario actual, bueno, pues Morena tenía que ir solo, punto. PRD, PT y Movimiento Ciudadano pudieron ir juntos, pero entre el deterioro del PRD y una determinación que generó la creación de Morena en Movimiento Ciudadano de fortalecer su propia opción partidaria, que creo que fue una decisión correcta de Movimiento Ciudadano, bueno, pues Movimiento Ciudadano se arrancó por su lado a ir consolidando su presencia como opción partidaria para el país, un partido socialdemócrata en el caso de Movimiento Ciudadano. Y el PT no se planteó en ningún momento ir solo, todo el tiempo siguió apostando a una coalición de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, y al final solo se pudo hacer con el PRD y solo de manera parcial. El PRD, con el gran deterioro que trae, están diciendo que no les va a afectar, están diciendo necedades, bueno, pues es evidente que trae una crisis del redemonio, pero bueno, pues ahí está lo poco que se pudo hacer de alianza. Es en estas circunstancias que se va, pero de cualquier manera la gente pues tiene cuatro opciones para votar por la izquierda y en cada caso podrá determinar, o en general podrá determinar, habrá quien diga, pues con todos los peros que se le puedan poner a Morena, pues yo decido votar por Morena, o por todos los peros que le puedan poner al PT, yo decido votar por el PT, o con todos los peros que le pongan al PRD, decido votar por el PRD en términos generales, o con todos los peros que le pongan al Movimiento Ciudadano, o sea, pueden escoger entre tres, cuatro opciones, o pueden decidir en cada caso, en cada circunstancia, en cada momento, por quién se van, pero creo que se debe dejar de lado el discurso de todos son iguales, porque pues de entrada están diciendo necedades, ni siquiera saben quiénes son sus candidatos, o sea, solo faltara que si yo voy a un distrito, dijeran, todos son igual, no es así, en mi caso concreto, puntual, ahí a donde vaya yo, al territorio que me toque defender, buscar el voto de la gente, buscar su representación, pues no, por más que digan que son lo mismo, no lo somos. Entonces, ¿seré la excepción? No, tampoco seré la excepción. Hay compañeros y compañeras valiosos, reitero, va a haber candidatos muy buenos del PT, muy buenos de Morena, muy buenos de Movimiento Ciudadano, muy buenos del PRD y candidatos infames. En los cuatro casos se pueden dar también y se pueden dar que se conjunten en un distrito. Puede ser que haya casos en donde no tengas por quién votar de plano y tomes la decisión de votar por el partido para ayudar a sus listas plurinominales, porque son las mejores, o tomes la opción de plano no votar. Bueno, pues esa es una determinación personalísima, pero finalmente yo insisto que el no votar fortalece al PRI. O sea, eso sí, no es de gratis que le han dado y le sigan dando en los medios presencia a las posiciones de manera destacada que llaman a no votar. Cada quien, de todos modos, determinará en absoluta libertad su determinación de votar o no votar, de participar o no en el proceso electoral y de asumir, me parece, la responsabilidad que tiene de la conducta que determine. Ahora bien, la rebelión de la gente esa tiene que darse. Y yo insisto en que debe darse a través de la desobediencia civil, no violenta, que esa es la gran herramienta poderosa de lucha y que seguimos sin utilizar, sin aplicarnos a fondo. Y el gran debate otra vez con lo de Selma, porque siempre ha habido dos grandes debates básicos en la lucha por las transformaciones de las sociedades, el de votar o no votar, ¿no? Bueno, la lucha que plantea la película de Selma es porque no quieren dejar votar a los afroamericanos, no les da la gana, ¿no? Y entonces es la gran hazaña por lograr el respeto a su voto una vez que habían logrado formalmente los derechos civiles, pero particularmente se lo estaban escamoteando. Y la otra gran discusión siempre ha sido la lucha violenta o la lucha no violenta. Ahí había un grupo de afroamericanos, Malcolm X, de manera destacada, y un grupo planteaban la lucha violenta, y otro grupo con Martin Luther King a la cabeza planteaba que ese era un error y que lo único que iba a generar era un mayor desgaste. Yo creo que, por ejemplo, las protestas que están dando en Guerrero con mucha determinación y que acaban degenerando en violencia, pues hay sectores de la población que no las comparten, yo las entiendo, creo que la violencia no es el camino, pero que la violencia la está ejerciendo el gobierno, evidentemente, de manera despiadada y destacada. Bueno, la muerte a garrotazos de Claudio Castillo es infame, la violación de cinco maestras es verdaderamente miserable, el encarcelamiento, la desaparición forzada de los 43 normalistas, los presos políticos a todo lo largo y ancho del país, la militarización, el atropello y la violación sistemática de derechos humanos es bestial. Entonces, frente a todas esas agresiones, tú a la gente le dices, no, pues aguántate. No, no, yo digo, actuemos con energía, pero de manera no violenta. Y hay otros que dicen, no, no, hay que ojo por ojo y diente por diente. Yo no lo comparto, pero lo entiendo. Yo no lo comparto, pero no lo descalifico, como la derecha que quiere ponerse por encima de todos ahí y santiguarse, y como muchos otros que me dicen, no, deberías ser candidato independiente. Pues no, si de candidato independiente, pues sí, sí que puro eres, pero pura madre vales, porque no vas a ningún lado, no vas a ganar. O sea, necesitas ser un fenómeno extraordinario para que una situación así se pueda dar. O sea, en el caso de Monterrey, el Bronco trae un apoyo económico muy poderoso de empresarios muy poderosos y eso le permite, pues, no hay ingenuidad, ahí él era el PRI. Yo les dije, habrá casos de rompimientos de dirigentes de partidos o empresarios que son los únicos que pueden apoyar las candidaturas independientes, los otros que van de candidatos independientes son unos ingenuos, no tienen ninguna posibilidad, pues quieren dejar un testimonio, quieren hacer un esfuerzo, han decidido que su campaña servirá para determinada cosa, pero, o sea, de ahí a la posibilidad de ganar desde una candidatura independiente, pues eso es prácticamente imposible. La desigualdad en la competencia es atroz. Siguiendo con un partido modesto, como el PT, como Movimiento Ciudadano, no es fácil. Los que van por el humanista y el otro en Gobierno Social, yo creo que se los va a llevar la tía a las muchachas. Pues imagínense yendo solo, eso es muy, muy complicado. Entonces se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere, en mi caso, sin ningún pragmatismo, con cosas que comparto y con cosas que no comparto, pues que es como cuando te casas, man. O sea, yo está claro que no todo lo que tiene tu mujer, tu hombre, según le guste a cada quien, tu pareja, pues no todo te gusta, hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan, hay cosas que te disgustan, hay cosas que te irritan, otras que te encantan, pero bueno, pues todo va en paquete, no puedes hacer, ay, si esto, no, pues las cosas son como son, con virtudes y con defectos y con seres humanos estás tratando. Lo que es muy chocante es toda esta gente que se las da de así, ay, yo no aceptaría y ni tienen consecuencia en su vida diaria, ni tienen consecuencia en su acción familiar, ni tienen consecuencia en su ámbito escolar, en su ámbito de trabajo, están dándose las de muy consecuentes cuando son unos inconsecuentes, porque no están destacando de manera evidente en la lucha por la transformación del país, no están comprometiendo, no están haciendo un esfuerzo, sino están muy cómodamente chingando a la gente, exigiéndole que haga lo que ellos no hacen. La manera de exigirle a los demás algo es haciéndolo uno mismo. La manera de plantear el camino es caminando esa vereda que uno está planteando que hay que recorrer. Lo de la librería móvil, ahí va, mañana de hecho tengo que ir a visitar, por cierto, no me habló el cabrón con el que había que hacer la cita mañana para ir a ver el vehículo acá por ahí por Televisa San Ángel, hoy debió haberme hablado y no me ha hablado. Están viendo, compañeros del PT, también ahí en la frontera algún vehículo. Se está cerrando el tiempo, pero yo creo que por lo menos una semana de recorrido sí haré con la librería ambulante, porque es una idea muy buena y sí la queremos ver. Amílcar es un muy buen compañero, yo le tengo cariño y respeto a Amílcar allá, que va por candidato a Guerrero, pues creo que la tiene muy difícil, creo que la tiene muy difícil, creo que va a ser un candidato testimonial, pero no descalifico nada, sorpresa a la vida, es un hombre sensible, es un hombre con experiencia, un hombre que está haciendo un esfuerzo grande en condiciones muy adversas, sin recursos económicos, con un partido que pudiera tener una presencia grande, pero que no la tiene, no tiene estructura organizativa, entonces no está nada fácil la candidatura de Amílcar en Guerrero. Es más, donde se ve la debilidad bárbara de Morena es en sus candidatos a gobernadores. Y lo digo con todo cariño, por ejemplo, de sus candidatos más sólidos, Víctor Castro en Baja California Sur, mi amigo, mi camarada, ahí ha tenido que estar peleando internamente con los propios grupos de Morena, algún grupo que no lo quería, que lo estaba descalificando, que estaba dificultando la posibilidad de su campaña, pues muy complicado así, ¿no? Y los otros son francamente testimoniales, el caso de Guerrero, el caso de Sonora, que yo recuerdo en este momento, No, está muy complicado. Por cierto, voy a ir a Sonora a apoyar al candidato Jaime Moreno Berry de Sonora el próximo lunes y martes, muy probablemente. Este fin de semana estaré en Baja California, voy a Ensenada. Por ahí me mandaron la agenda, pero no la he visto bien. Voy a estar allá sábado y domingo. Iba a regresarme el lunes a la Ciudad de México, pero se está viendo la posibilidad de que no regrese a la Ciudad de México, sino me vaya de Tijuana hacia Hermosillo el mismo lunes, martes, y el miércoles ya regreso a la Ciudad de México a la reunión del PT. Y luego jueves, viernes y sábado de la próxima semana, yo no sé, no creo estar los 3 días, pero tendrá sí el jueves, donde voy a tener una intervención en un foro bien importante que hace con partidos políticos de izquierda de todo el mundo, el PT, desde hace 19 años, va a ser la edición 19, de hecho. Y voy a tener una intervención ahí. Me pidió Alberto Anaya que tuviera una intervención, lo cual mucho me honra y mucho agradezco. Y ese será el jueves, todavía no sé ni a qué hora prepararé algo sobre Ayotzinapa y la crisis política que está viviendo en México. Y luego, el domingo creo que voy a estar en Cholula, si mal no recuerdo, con compañeros del PT. El sábado voy a estar ahí en Santa María la Ribera, me escaparé algún momento del seminario y luego me regreso, no este sábado, sino el siguiente, porque voy a estar, ya dije, en Ensenada destacadamente. Y luego ya, pues tendré que, yo espero que después de eso se dé el recorrido con los libros, que por cierto, con el apoyo de Cristina Asada, ya hay 1,000 nuevos ejemplares de la que es la desobediencia civil de Sibe Pérez. Se me hace que no lo están leyendo, lo están comprando porque no veo muy claro todavía que se va consolidando esa posición, pues ya vamos por el cuarto millar que se reparta. Yo trataré de llevarme ya este fin de semana a Baja California ejemplares y en los recorridos que voy a hacer por el país en estos días, ¿no? Entonces, para los que están entrando tarde, pues ya, o sea, no voy a repetir ahorita, no se van a soplar los compañeros que entraron a tiempo toda la información que ya di, pues ahí verán la tweetcam grabada, pero creo que están las condiciones dadas para que regrese al Congreso con el Partido del Trabajo. Yo estoy pues muy contento, estoy agradecido, creo que voy a hacer lo que he venido haciendo, defender los derechos del pueblo, los intereses de la nación, alzar la voz para combatir todo atropello y toda injusticia, mantenerme en una línea de defensa de principios y honrar la representación popular que me sea asignada si todo sale bien. Yo creo que todo saldrá bien, creo que regresaré al Congreso. Y pues mucho me honra, y no ha sido fácil, no ha sido fácil y todavía no está, todavía hay que trabajarlo, o sea que no hay nada para nadie, la moneda está en el aire y lo que viene por delante es muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y tengo invitaciones a muchos estados de la República, ahora que estoy en el Consejo Nacional del PT, varias invitaciones a varios lugares, hoy con la reunión de mujeres también. Pues dependerá de la fórmula en que vaya, si voy, ya lo dije, solo plurinominal, pues haré una campaña nacional, iré a recorrer el país, a los lugares donde más importante sea la presencia, en una campaña corta más, que es de mes y medio, si mal no recuerdo. Si voy a un territorio, pues con mucho menor razón no saldré a los estados, tendré que concentrarme con la intención de ganar el distrito donde me sea planteado que vaya como candidato, ya se verá, esto se decide de aquí al 16, o sea que en la tweetcam posterior al 16 ya les diré con precisión bajo qué condiciones, bajo qué forma, bajo qué fórmula la voy de candidato por el Partido del Trabajo, pero desde ya les digo que las condiciones son muy buenas, condiciones adecuadas para poder regresar al Congreso, lo cual mucho me entusiasma y mucho me honra y que tiene, pues será importante, ¿no? Hay algunos majaderos que han estado planteándolo, de Carmen Salinas, que es siempre, el PRI siempre ha llevado a algún artista, alguien de la comunidad artística a la Cámara. Una vez López Tarso, por citar algún ejemplo, fue diputado por ese partido. Hoy ha decidido a Carmen Salinas. Y ha generado una gran polémica porque es una mujer que ha generado polémica. Y entonces algunos necios ahí, debates entre Carmen Salinas y yo. Pues no va a haber debates entre Carmen Salinas y yo. Primero vamos a ver si llegamos a la Cámara de Diputados, los que vayamos a ser candidatos, Carmen Salinas incluida, y luego los debates serán sobre el país, sobre su beneficio de la gente, y quienes se suban a defender al PRI, pues van a, no tienen defensa, no tienen manera de defender lo indefendible, esta traición al pueblo tan grave que se ha venido haciendo y que se sigue, pues otra vez, materializando ahora con el tema de la privatización del agua. Yo creo que inclusive que habría que estar al pendiente, muy atentos para hacer alguna protesta en la Cámara de Diputados o en su defecto en la de senadores exigiendo se pare ese proyecto de privatización del agua del país, que es gravísimo. O sea, ahora no solo el petróleo, ahora también el agua, o sea, solo les falta privatizar el aire. Es verdaderamente infame. Entonces, pues yo voy a ir a todos los lugares a donde me inviten, dependerá de la fórmula que se me asigne finalmente para ser candidato y ya les estaré informando. Yo tengo ya bastante adelantado el tema, pero no quiero plantearlo. Primero se tiene que presentar a las instancias del PT y resolver. Y una vez que eso se haya hecho, entonces ya diré yo. Porque además Ya lo dije también, de repente cumplirá, yo no tengo preocupación en ello, pero en el caso de Porfirio le pasó que se fue a dormir candidato a senador y se despertó con la novedad que no lo habían registrado. Entonces, más vale no adelantar vísperas. Por cierto, hoy Ifigenia Martínez estuvo en el evento de Mujeres del PT, ya sigue en el PRD. 84 años ya tiene Ifigenia, fue compañera mía en la Cámara Diputada Federal. Está entera, hizo un discurso ahí. Francamente, me dio mucho gusto ver a Ifigenia Martínez por ahí. Ojalá decida ya también deslindarse de lo que actualmente el PRD es y representa, la usaron y no le tienen ninguna consideración, lo cual no deja de ser lamentable. Pues esto es lo que hay, ha pasado la hora, les agradezco muchísimo su asistencia, no saben lo que me costó, no quería yo levantarme, me eché, ya lo dije, un sueñito y cuando sonó la alarma para despertar estaba yo liquidado, ¿no? O sea, dije, está pesado. Pero les agradezco mucho su presencia, su interés, sus comentarios y nos vemos el próximo miércoles por acá en la Tweetcam y en los días por venir. Pues voy a estar en Baja California, ya lo dije, sábado y domingo y muy probablemente lunes y martes en Sonora. El domingo siguiente, ya lo dije también en Cholula, y ahí les voy informando cómo se va a ir armando la gira del libro bus, que ya la estamos, yo espero que la podamos materializar. Estoy muy entusiasmado con esa idea. La verdad es que me gusta vender libros, es una buena actividad, es una forma. Ayer comentaba Gonzalo Yáñez, hizo un comentario que me gustó y con ese quiero cerrar. Estamos platicando fuera de esperando a que Alberto Anaya se incorporara y de repente planteó la importancia de la lectura y él decía, pues la gente que no lee vale madre, no sirve. Y decía él, con razón, la lectura no es lo que aprendes leyendo, sino que piensas. A la hora que estás leyendo, estás pensando, estás desarrollando tus ideas, estás generando un ejercicio para el cerebro y ese te da un potencial muy fuerte. Saludo para Daniel Q. Daniel. Y para todos los que hoy entraron a la Twitcam. Entonces, tiene razón. O sea, la lectura es muy importante, muy poderosa. Yo sigo pensando que no hay hombres y mujeres libres sin la lectura. Estoy acabando un libro de un noruego que está muy acreditado en este momento. Me ha costado trabajo. Estoy a punto de botar el libro varias veces. Un libraco ahí de 500 páginas, pero fuerte. Al final, La muerte del padre se llama. Ya les comentaré, espero ya terminarlo y pasar a otra cosa. Tengo ahí muchas cosas por leer. Dentro de ellos, un libro que me regaló Gonzalo Yáñez, El estado de excepción, que se ve muy interesante y me lo voy a echar apenas haya acabado el libro de La muerte del padre. Les agradezco mucho su atención desde Milwaukee. Igual, saludos de regreso. Les mando un abrazo, les agradezco y ahí estamos en contacto.